El siguiente producto es una falla en la cadena de producción de la Factoría Social del siglo XXI. Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia con sus hijos que tú tienes, pero los queremos. Los campos fueron arrasados, hay pánico en las barricadas, pero la resistencia existe. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show. ¡Damas, caballeros y presentes confundidos! Sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, quincuagésima, quincuagésima novena emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de hispano parlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Hola, amigos de la guerra de los robots! ¡No mames, cabrón, no diga que los robots han crecido demasiado exponencialmente en los campos de batalla! Es una información pertinente que nos alerta de manera porque cada vez habrá más robots en los campos de batalla. De hecho, ya los hay, son robots especializados que se utilizan, por ejemplo, para detectar minas antipersonales, otros para allá por tierra, por aire, pilotos automáticos. Los robots están en el campo de batalla, señores. Esto y si quiere usted... decir que cada vez menos indocumentados podrán acceder a la nacionalidad del gabacho a través del ejército. Claro, porque si no tenemos ejército humano, ¿para qué, cabrón? Claro, ¡no, wey, a la chingada! Nos dispara varios pensamientos. Otro es que los ejércitos, los países poderosos, darán otro paso más hacia el poder total. Sí que sí. Porque usted imagine, por ejemplo, revuelta en el África, en un punto de Burkina Faso. Envíen los robots. El cabrón se aprieta el botón verde, envíenle los robots y a chingar su madre. Sí. Ni siquiera. No es humillante esto, cabrones, pero bueno, los robots hasta están que los partes. Robots dominen el gabacho. Sí. Como predijo Isaac Asimov. Efectivamente, en Yo Robot. Y así quizás tendremos un país más humano. O sea que en estos momentos solo Will Smith nos puede salvar. Sé que sé. Por lo tanto, cuídenlo y protéjanlo. Los que vieron Soldado Universal de Van Damme y están diciendo, oh, chingada, ya llegamos a ese... No, son robots un poco chaparros, tienen ruedas. Sé que sí. Todavía son un poco así como tienen de sensores neumáticos y mamadas. Pero solo falta esperar. Pero solo cuestión de tiempo. Como ustedes habrán visto, no queremos que entren en pánico, ni mucho menos, pero no le abran la puerta a nadie, menos si es un robot. Muchas gracias, cabrones. Vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando por conocidos de los confines del espacio cósmico, desde el capitán Roger Vinilo. Sé que sí, con su robot personal acompañado. Ah, no es un robot personal. ¿Cómo van a ser los escalafones, capitán? Disculpe, en el ejército? El tercer batallón mecanizado. Claro, no hace falta nada. La data y, no, no hace falta arengas, nada. Ustedes por la patria y por la nación de la libertad y todo el pedo, a los robots ya no... Exacto. Lo mejor se mueve un mundo más sincero. Es lo que decía, sí. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio. ¡Ella es la muda! ¡Sí que sí! ¡Puro ser humano! ¡Sí! Y no cabe duda de eso. Ninguno de sus elementos han sido robotizados ni mecanizados. Su meneo de cadera es propiamente... Es una heroína, producto, es natural. Sí, totalmente. Sí que sí. Fantástico. Damas y caballeros, es momento de presentar... ¡Se arma un desmadre! ¡Ay, mira esa cadera! Sí que muda, con lo tuyo del programa 1430. Sí. Un desmadre. Ya llegaron documentaciones aquí. En algún momento estaremos leyendo gente que ha investigado en profundidad y las cosas que ha dicho, los lugares que ha visitado usted, muda, Bueno, vamos ahora a presentar al técnico a cargo de este viaje. Con ustedes, el Mico. Sé que es el Mico, eres tú. Próximamente reemplazado por un robot que realice las actividades de dicho Mico. Sí, bueno, Mico, pero si es más económico. Tanto quejarse es más en... Bueno, usted tiene sus gastos también, no piense que... Pero más económico que él es difícil, que... Claro. Ah, y los plátanos. Sí, pero el robot no come, claro. Ya de movida hay que aceitarlo y ya está. Sí, nada más. Sí, no, lo vamos a... ¿Y el olor? El olor al robot es sumamente agradable. Sí, yo le digo una cosa, lo trataremos en la próxima junta. Gracias, Mico, retírese y siga chambeando. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El siguiente programa aumenta los niveles de dopamina en la corteza prefrontal. Suministrado en dosis inadecuadas, puede causar ansiedad, alteración del sistema nervioso e insomnio. Para evitar riesgos, recomendamos apagar el aparato y lavar con abundante agua la zona afectada. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Desde desde San Salvador, El Salvador, llega el Bielso. ¡Ah! ¿Cómo está, Bielso? El Salvador, cuna de pupusas. Gracias por nombrarme su vendedor oficial de pupusas, aunque sé que todas las ganancias irán para la Ave María Tijuana. Perfecto. Pero bueno, no mamá. Sí, eso es sabido, cabrón. ¿Qué pretende usted? A lo mejor un pequeño porcentaje. Póngale, sí. También para les que digo... pueda continuar haciéndola. Sí, claro, porque tampoco si queremos no, matar no, la gallina de los huevos de oro. Sí, sí, sí. Bueno, me comunico porque es mi cumpleaños, cabrones. Ah, cabrón, feliz cumpleaños. Qué chido, sí, bueno. Para todos. Es el día de mi santo. Uy, sí, que sí, San Bielson guanaquense. Bueno, no quiero que me canten un que los cumpla feliz, porque sé que no hay tiempo, ni que me cante el Mico tampoco su canción, ni tampoco la oveja parto, ni nada. Ya, como soy diferente, quiero que Rodolfo, el reno, me desee lo mejor. Ah. Y que el Mico me miente la madre para que siga actuando en pro de la resistencia. Gracias a todos, cabrones. Saludos de San Salvador, de Salvador, su amigo Bielson. Muy bien. Bielson, le deseo lo mejor. Discúlpeme, sí. ese no es el reno, ese es justamente Santa Claus en persona. Ah, es que es más económico, sí, Santa. Ah, bueno. El reno es mucho más caro. Está bien, sí, le deseamos lo mejor. Bueno, sí. Espero que sirva. Sí, sí. Mico, haz lo tuyo. Mico, haz lo tuyo, cabrón. Eso sí fue, la neta. En efecto, feliz cumpleaños, güey. Verónica Nájera del DF mexicano. Hola, Vero. He comprado un par de boletos para el concierto de Tex-Tex. En el Hard Rock de la Ciudad de México. Qué chido, Vero. Mándale un abrazo. Vete a camarines y dile a los muñecos de Tex-Tex un abrazo grande a todos los desintegrados. Bueno, es cuando deba ser, cuando ya anunciamos el programa que era. Perfecto. Por favor, le pido. Bueno, pero aún no sé con quién ir. Ese es mi pedo. Yo tengo los boletos aquí, ¿verdad? Pero necesito acompañante. Sí, tengo los dos boletos. A ver qué les parece. Perfecto. Esto. Sería así más o menos. Yo, Verónica Nájera, pongo todos los gastos, entradas, consumo de bebidas y o alimentos del evento, lo cual es importante y vital. Los alimentos del evento para Vero Nájera, porque si no le generan un hueco oscuro en su economía. Estoy preparado con el megáfono. Perfecto. Para anunciar este evento incalculable de felicidad máxima. Sí, viendo los Tex-Tex. Viendo a los Tex-Tex. En el Hard Rock de Ciudad de México. En el Hard Rock de Ciudad de México. Con una vieja que está bien guapa y que va a poner las entradas, el consumo de bebida, los alimentos, pero ella necesita lo siguiente. Por favor, atención. Acompañante debe tener muchas ganas de pasarla bien. Debe tener muchas ganas de pasarla bien. Entusiasmo para divertirse sanamente. Entusiasmo para divertirse sanamente. Que sea desintegrado. Eso es muy importante. Desintegrado. Que tenga automóvil. Que tenga automóvil. Bueno, eso sería todo. No, yo no, digo, no, sí, no. No. Que tenga una casa con piscina en Polanco. No pedía tanto. Que sea propietario de un helicóptero privado. Sí, no es necesario. Pero... y que pertenezca al directorio de Televisa, o Pemex, o Telmex, o bueno, o Bimbo. Bueno, gracias, sea lagarto. Pero no es que... yo no sé, no es que yo sea interesada, pero es algo justo. Yo pagaré todos los gastos. ¿Qué opinas? ¿Estoy bien o estoy pidiendo demasiado? Nunca es demasiado, siempre hay lugar para bajar. Así que, por favor, comiencen a presentarse los postulantes. No, pero yo les explico por qué lo del carro. Comuníquense el número que aparece en pantalla en estos momentos. Si ninguno de los desintegrados disponibles tiene automóvil, ni modo, recurrimos a taxistas, lacras y ratas de medianoche para regresar a las casas. Es una opción, que se haga cargo del taxi, por lo menos, es lo mínimo que estamos pidiendo. Bueno, Vero Nájera, usted calculó que si hay mucho... ¿Vero Nájera, puedo ir yo? No, cabrón, usted no puede. El pedo es, Vero, ¿qué pasa si hay muchos postulantes? Porque se me hace que con estas ofertas... Una prenda. Una prenda interesante que se realiza en el Zócalo unas 3 horas antes de ir al evento. Deberá mostrar su fuerza física, póngale. Arrastrar con los dientes una bionda. No, algo más divertido, bueno. Bueno, perfecto, pensaremos en la prenda. No tenemos mucho tiempo, pero sé que es el fin de semana. Gracias, gracias y adiós. Adiós, Vero Nájera. Hola, ¿cómo están? Soy el Loco Joe desde los Polvorines, Buenos Aires, República Argentina. ¿Cómo está, Loco Joe? Amigo, la semana pasada leyeron una nota sobre un satélite que derribó a Estados Unidos. Y desde entonces me quedé pensando el porqué del asunto. Y llegué a la conclusión de que el propio George W. Bush es oyente de En Caso. Y para mí, dentro del satélite habían enviado un mono, el cual evolucionó y se contactó con con otros monos de la Tierra y estaban planeando el planeta de los simios. Entonces no quiso arriesgarse y mandó a bajar el satélite por la duda. Pero después, pensándolo bien en frío, creo que George W. no quería que el mono evolucionado pueda competir con nuestro magnánimo Mico. Creo que George es fan de este programa. Espero que no, si no estamos hasta la mano. Sí, sé que sí. Por ahí, en ese satélite, está el programa número uno en caso de que el mundo se desintegre. Y George no quiere que sea que nosotros lo escuchemos. Por algo será. Loco, yo no. Saludos. Y si ven el satélite de Playboy, por favor, cuídenlo. Que no lo bajen. Porque sí, que me suscribí hace un mes. La verdad es que está muy bueno, dice. Y ahí está. Hola, ¿cómo están? Soy Cachín Nardi, las marionetas de puta madre. ¿Cómo está, Cachín? Desde Brasil, Cachín sé Nardi. Que estuvo chambeando mucho para el carnaval, Cachín Nardi. Pero a alguien que construye y le da alma y espíritu a las marionetas, sé le dice, vamos al carnaval, debes presentar tus productos. Y el que dijo, las debo hacer bien grandes. Porque en Brasil todo es más grande del mundo. Sí, y las marionetas sí, de tamaño verdad, real no se iban a ver. Así que me cago en los tipos que laburaron ¿estas conmigo. ¿Estas son las marionetas? Durante el carnaval. Sí, chidísimas. Son de puta madre. Sí, son de puta madre. Hay como una la japonesa, neta. Una sé que de un chingo. Y están. En tamaño más grande que una persona normal. Este. Nosotros estamos muy orgullosos del arte que proclama Cachín Nardi realmente. Es un artista. Dice, me cago en los tipos que laburaron conmigo durante el carnaval. En este carnaval estrenamos un bloque de carnaval, un cortejo, un espectáculo con 10 muñecos gigantes enanos. Me rompí el bocho, es decir, la cabeza, diseñando un muñeco que sea novedoso, económico y audaz. Lo logramos con mucho sacrificio, mucho laburo, mucho trabajo, pero quedó de puta madre. Y sé aquí está la fotografía que lo demuestra. La historia es que el último día del desfile, seis en total, los integrantes del equipo de manipuladores, no estamos hablando del gobierno norteamericano ni de gobiernos locales, ajá, sino simplemente estamos hablando de los que manejan las marionetas de puta madre, los manipuladores, los de seguridad, los asistentes técnicos y el público se fueron yendo. Como de a poco, yo ocupado, despidiéndome del público, me quedé solo con un muñeco, el estandarte y una bandera, emputecido. Se fueron todos. No importa, pero eso es lo importante. Sí, yo quedar uno, parado con la bandera hasta último momento. A paso de samba. Sí. A paso de samba. Adiós, Cachín. Qué triste, güey. Estuvo todo muy chido. Señoras y señores, de esta manera se da por finalizado el presente acto. A todos, muchas gracias. Comprendemos la música que a usted le gusta. Comprendemos que usted crea saberlo todo. Comprendemos sus aires de soberbia y autosuficiencia. Comprendemos su pensamiento arcaico y su mediocridad. Comprendemos su goce por menospreciar el trabajo ajeno. Comprendemos su afición por hablar repitiendo frases comunes. Comprendemos que piense, ¿qué hago escuchando esto? Lo que no comprendemos es cómo llegó hasta aquí. En caso de que el mundo se desintegre, un programa de radio que no es para usted, pero sepa que usted tiene la culpa de que exista. Desde algún punto indeterminado entre Suecia y Argentina llega el cura fiestero. ¡Ah, hola, cura! El otro día sonó mi teléfono celular. ¿Sí? Bien, y al atender escucho que me hablan en francés. Bueno, solo entendí la tonada o acento francés, pero absolutamente ninguna palabra. Y me tomó por sorpresa, por lo que solo atiné a decir, ¿Mademoiselle? Claro, claro. Era una dama. No, sí, por suerte, porque es la única palabra sí que conozco sí del idioma franco. Y bueno, vino bien porque sonaba la voz de una telefonista muy dulce, algo así como la voz de Cibernandilla enseñándole a leer a los delfines, solo que en francés. Al escuchar perfecto mi pronunciación de Mademoiselle, me respondió, ¡uy! Sí, pero después de medio segundo al ¡uy! Le enchufó como 344.000 palabras por segundo. De a una. Claro, es ¡uy! Solo en besan, en chantelo. No compré pa. Bueno, entonces, no compré pan, le dije. No compré pan. Ah, oh, le père, de son enfant, de son croissant. Y se, bueno, la que hablaba era ella, en realidad. Liberté, fraternité. Sí, eso me descolocó, así que terminé colgando. ¿Vio cuando no falló? Sí, falló la comunicación. Hay que investigar. ¿Pero qué quiere que investigue? Sé que yo decía Mademoiselle cada 30 segundos. Yo tengo muchos amigos que estarían flipando que ya se habían casado con una francesa. Sí, más o menos. Yo igualmente estoy seriamente de novio, ¿vio? No estoy póngale, para... Si no me hubiera quedado, a lo mejor le decía, parlé mientras me tocaba. Póngale. Pero en realidad no me interesaba. Así que cuestión que Mademoiselle, bueno, igual, seguramente le quería vender algo sí de Francia. Lo peor es que el cura fiestero no decía Mademoiselle, le decía Mademoiselle. Sí. Pero ella es la más entendía. Árabe. Es como más árabe. Y entonces, pero ella me entendía. Bueno, pero después de medio segundo le enchufó 300 palabras, no entendí más nada, así que me descolocó y yo le colgué. Luego busqué en la internet el código del país para ver por qué él dudaba si lo estaban timando, ¿vio? Y realmente me habían hablado desde la France. Oh. Ah, entonces me puse muy triste. Y ya veo que por no saber qué decir, dejé escapar la incalculable fortuna de un superloto francés. Póngale, un superloto de la Bretaña. Así que para evitar que esto ocurra de nuevo, voy a ir a una academia a aprender todos los idiomas del mundo. Sé que sí, porque póngale que me llama un iraquí, que me llama un filipino. Póngale. Y yo qué mamadas. Bueno, quiero saludar y felicitar además a la gente de Crónica TV, un canal de Argentina, porque el fin de semana vi un accidente de tránsito en donde un auto volcó y los reporteros de Crónica TV llegaron en solo 8 a 10 minutos antes que la policía, antes que las ambulancias y antes que los bomberos. Muy así bien. Debe ser la televisión, así debe ser un canal informativo, debe así ser, son las noticias. Debe estar en el lugar preciso, en el momento justo, en el necesario. Hola, ¿cómo están? La Batanjera desde Gremlin, Carolina del Sur. Ah, hola, Batanjera. Chicos, ¿qué hay de nuevo? Les escribo de voladita nada más para contarles algo que me pareció cagadísimo. La neta, no sabía si encabronarme o cagarme de la risa. ¿Qué le pasó, Batanjera? El otro día yo estaba en una panadería mexicana comprando el panecito y sus respectivas barritas de chocolate la abuelita para llegar a la casa y asarlas. Sí. Bueno, estaban sentaditos dos tipos que discutían sobre a quién iban a votar en las próximas elecciones presidenciales de aquí del Gabacho. Sí. Ay, está perfecto. Claro, perfecto. Está la gente, el ciudadano norteamericano está compenetrado con las elecciones. Trata de pensar por unos segundos. Por supuesto. Y a mí me pareció curioso el hecho de que dos personas que se les notaba la legua que traían el pasito duragüense y los tigres del norte bien metidos, se preocuparan por saber a quién iban a votar. Me hice pato un rato ahí con la Sofi, mi hija, para seguir escuchando. Y no manchen. Uno le decía, bueno, primera parte que debemos aclarar. Estaban discutiendo sobre a quién iban a votar dentro de los demócratas. Y ya está. Los republicanos, ya a McCain no lo tenían ni cuenta. Dijeron, no, ese que tiene una cara de gringo, hijo de mi puta, no lo vamos a votar. Vamos a ver de los demócratas a quién votamos. De los demócratas está Hillary Clinton. Y por supuesto, Barack Obama. Bueno, entonces cuestión que me hice pato y me quedé ahí. Uno dice que iba a votar a la Hillary porque esa vieja había sabido salir adelante a pesar de los super cuernotes que le había puesto su maridillo feo. Pero qué pinche razón es esa. Y bueno, ahí debería, en estos momentos nos están escuchando los precandidatos demócratas a la presidencia del Gabacho. Póngale. Tengan en cuenta esto, porque esto a lo mejor es una forma de rumbear la una bisagra y rumbear de alguna manera la fase política de los últimos pasos. Exactamente. Entonces, a lo que se debe de dedicar Hillary en estos momentos es a decir, yo a pesar de que lo caché a mi marido y que le estaban soplando la quena de goma, yo igualmente superé eso y lo perdoné, a lo mejor tanto de hablar de mamadas del muro tecnológico y esas cosas. Bueno, cuestión que yo me quedé, ¿qué? Bueno, no, esperen, porque esto no es nada, ¿eh? Ah, ¿no? No, ahora viene lo mejor. El otro tipo dice, yo votaría al Obama ese, pero ¿qué no es el Obama de las noticias que andan persiguiendo desde hace tiempo? ¡No, güey! ¡Osama! ¡Claro, ese es Osama! Los pendejos dos creían que Osama y Obama eran la misma persona. Y que ahora los de votarlo. Lo querían para presidente. ¡No mames! En estos momentos agarré a la chiquita, pagué y me fui. Mientras caminaba hacia el carro pensaba que la gente está mal, muy mal. Espero que los desintegrados... Yo lo votaría a Osama, no sé si... Sí, no, Osama. Bueno, a ver, más de uno que va a poner la boleta, va a poner una foto de Osama y esas cosas del voto en blanco, el voto impugnado. Hay cosas que tienen que ver con la ironía y que a veces superan a la ironía que uno mismo pueda engendrar, que son las ironías de la vida, cabrones. Porque no sé si algunos saben, en algunos casos, todos conocen a Barack Obama, ¿no? Pero ustedes, cabrones, que van a votar en las próximas elecciones americanas, ¿saben cuál es el segundo nombre de Barack Obama? Alguno estará diciendo, ah, pendejo pirata, ya lo sabemos, por supuesto que sabemos, pero no me digan que esto no es irónico. El segundo nombre de Barack Obama es Hussein. Cabrones, si eso no es una ironía del destino, no mamen. Sí que sí. Obama, entre otras cosas, además que hay muchas cosas. Primero, uno le dice, qué chido porque es el candidato más carismático. Sí. Nació en Hawái, cabrones. ¿Cómo no puede ser carismático alguien que nazca en Hawái? Primero, tener un presidente hawaiano, chale. A mí me suena que va a hacer algún pasito o algo. Sí, algo eso está muy chido. Sí, que sí. Y segundo, que la administración Bush prácticamente basó su elección y su reelección en derrotar al tirano Saddam Hussein. Póngale. Cosa que logró, ejecutó, y al final para el precandidato uno que lleva el nombre de Hussein de segundo nombre. Chale. Esto es económico, audaz, irónico, y son las cosas de la vida que realmente vale rescatar. Bueno, así que no se sabe a quién votar, cabrones. No se sabe, no se sabe. No, está realmente perdido. A mí, igualmente, Hillary Clinton me parece que está más para un personaje de ama de casa desesperada que para la presidencia de Gabacho. Póngale, pero, sí, es verdad. Pero también Obama está más para una de esas películas donde se cae el meteorito y impacta sobre la Tierra y Estados Unidos hace todo lo posible para salvarlo. Está el presidente hawaiano que se llama Hussein de segundo nombre. Aquí está, cabrón. Nos cargó el payaso. Bueno, está todo muy chido, realmente. Bueno, así que adiós, dice la batajera desde Gremlin, Carolina del Sur. Adiós, batajera. Norteamérica. Hola, aquí el maleante una vez más, cabrones. Ah, hola, maleante. Recuerdo muy bien el día que lo sintonicé por primera vez. Tenía un trabajo de recursos humanos. Era asistente de unas martas que, por suerte, ninguna de mis compañeras hablaba ni entendía el español. Así que yo escuchaba todo volumen del programa y me la pasaba pipa. Bueno, pasé muchas anécdotas en esa empresa. Algunas de ellas las compartí con ustedes. Hoy en día me encuentro en otra faceta de mi vida. He madurado un poco. ¿Será que ya tengo novia? Aún sigo poniéndome... No se nota la maduración. No. Quizás usted lo ve internamente, pero claro, no usted, sé. ¿A qué le llama maduración? Mire que tampoco está chidísimo andar madurando. No, que no, cabrón. Usted, cabrón, usted sigue siendo el mismo del primer programa, le digo. Y todavía recordamos esa época que se nos desapareció el maleante. Sé que sí. Y se volvió a comunicar desde un crucero en las Bahamas que estaba sirviendo trago. No sé qué sí, mamada cabrón, estaba... Recuerdo. No, estoy por Grecia sirviendo tragos, decía el maleante totalmente enloquecido. Cuestión que ahora, pisando tierra, aún sigo poniéndome briago en fiestas ajenas. Tengo nuevos amigos. El Poli Chafa, ¿recuerdan? Está felizmente... Sí que sí. Se casó con la Brigitte. Lo debe tener en chinga. Esa vieja era la pata Judas. Y bueno, no lo vio nunca más. No, claro. no lo vio, obviamente. Claro, además, sí. Ya no trabaja un amigo para... casado, es un amigo perdido. Está con... Sí, un amigo casado ya no es amigo. En realidad, bueno, cuestión que está con Brigitte. Y ya no trabaja para la policía de Temecula. Y ahora trabaja para el sheriff de la ciudad de Los Ángeles, California. ¡Oh! Tenemos ya una serie Brigitte televisiva. No sabía eso. No, Brigitte apostó todos los números de eso. Cuando él le llegó el ascenso para ir a L.A. Para trabajar con ella, nos casamos, dijo Brigitte. Y asegúrate de firmar el seguro de vida, ¿no? El pedo es el siguiente. Queremos ya una serie televisiva que se llama El Polichafa en Los Ángeles, ¿no? Sí, bueno, cuestión que muchas cosas han cambiado. Muchos amigos se han mudado, casado, viajado. ¿Y por qué no? Están, hasta emborrachado, inclusive. Yo sigo en el mismo barrio, haciendo lo mismo de siempre. Claro que tengo planes de moverme a otra ciudad. No sé a dónde, pero espero moverme de Orange, California. Aguante la María Tijuana, aguante Canal Trans hasta que el mundo se desintegre. Saludos, el maleante. ¡Aguante el maleante! Sintetizando, en estos 9 años, muchas vidas compartidas. Sé que sí, güey. Algunos por más, por menos tiempo. El maleante es un histórico que viene del programa 142 y con el que, bueno, tuvimos el agrado de compartir muchas cosas de vida y esperamos tener la oportunidad de seguirlas compartiendo ad nauseam, permanentemente. Entre otras cosas, vamos a aprovechar para agradecer a muchos de los que han llegado con salutaciones. Mundano 75, Chuflay de Bolivia con su jarra en forma de teta, Sara el DF mexicano, Nice de Querétaro, de Oxys Room de Neuquén, Pink y Biel con su foto del estadio Cuscatlán, Mucho Boliviano y sus fotos de Potosí, el bueno Paraná de Toluca, Penny Lem de Quito, Sofito de Colombia, el señor Edric de Jalapa y toda la banda desintegrada. En caso de que el mundo se desintegre, más agradable que un payaso demagogo. Cultura, contracultura, comunicación, arte, realidad y fantasía y todo lo demás en canaltrans.com. No te diremos cuál es cuál. Confiamos en tu capacidad de discernimiento. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Desde Granollers, España, llega Raulinho. Hola, Raulinho. Hola, tripulación, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis? Emputadísimo. Eso es lo que esperábamos. No, yo ya estoy, pero que hasta los cojones, hasta la madre, ahora, hasta la puta madre. Ya, que sé, ya no sé ni cómo estoy. Ya no sé si cortarme las venas o dejarme las largas. Uno no gana para emputamientos, disgusto y demás mierda. Yo no sé qué me pasa últimamente, caí en una racha de la puta madre que parió de bueno, ¿por qué estoy así? Pues miren, hace una semana me quise comprar una computadora para la bici con pulsómetro, altímetro, alidímetro, altetómetro, porque de tetas, cabrón, tú te subes a la bici y yo ando mucho en bici. Todo. Y entonces me pongo una especie de canutos bien metidos adentro del orto y eso me va marcando si las palpitaciones va bien, si la velocidad, eso, si mis músculos regeneran. Y entra y sale, ¿no? Porque no mide. No, porque van adentro del asiento. Entonces yo cuando voy pedaleando me lo voy introduciendo en el ano. Perfecto. No, y de tetas. Yo me lo quería comprar y dije, esto es lo mío. En la tienda no habían, así que me lo pidieron. Ya me pasa que en esta puta granola, no consigue nada, cada vez wey. Que quiero comprar algo, que voy por un álbum de Rammstein, que voy por algo de Om, que voy por el último libro de Jill Clock. Y así no se puede vivir. Sé que sé, hay que mudarse. Porque nadie me dice, no tengo y a tomar por culo. Todos me dicen, te lo traigo. Entonces a mí me ven una situación, tardan un chingo, pero me ven una situación de decir, bueno, vale, tráemelo, ¿y cuánto podrías tardar? No os preocupéis. La cuestión es que nada, me dijeron, me lo pidieron, pero bueno, tras esperar una semana, llega el dichoso aparatito. Pero cuando llego a mi casa y miro las instrucciones, veo que no tiene altímetro. ¡No! ¡Me estáis jodiendo! ¿Cómo no puede tener altímetro esta mierda? Y yo me lo pedí específicamente. ¿Cómo no puede ser que uno quiere medir cuánto está de alto el techo en un lugar y no puede ver? Lógicamente, y si yo me pego con la frente en un puente peatonal porque no me marca el altímetro de la bici, esto es una mierda. Bueno, no me altero, digo, tranquilo, Raulinho, no jodáis. Vuelvo a la tienda, le comento y me dan otro que me aseguran que tiene altímetro. Me lo llevo convencido, pero puta madre, tampoco tenía altímetro. ¿Pero qué entienden estos gilipollas por altímetro? Yo no entiendo, ¿qué entienden estos gilipollas por altímetro? Cualquier mamada, bueno, a la madre, así que puta madre. Tampoco tenía. Para colmo, no puedo volver a la tienda, puesto que minutos después me puse malo y empecé a vomitar. Para mí que de los nervios, del emputamiento interno. Empecé a vomitar y nada, sentado en un charco de vómito, el vómito me entraba por el culo, me salía por la boca y estaba en una especie de bomba neumática arrojando vómito por todos lados. Una gastroenteritis que se llama. ¡A la mierda! En fin, el caso es que me decidí a quedarme con el aparatejo y ya. Sin altímetro. Sí, sí. Luego, hace unos días, fui a comprar una batería nueva para mi móvil, pero no, me la tuvieron que pedir. Pero cojones, ¿dónde es que son los hombres de Neandertal? No hay una mierda, pero bueno, una semana después voy a buscarla y no era la que yo necesitaba. No iba con mi celular, pero joder, cojones, llevo el coche al taller para que le cambien la rueda y hace una semana que le pedí hora y el tipo de los neumáticos me dice, vuelve mañana a las 9 y eso, y a las 4 de la tarde. Es que lo llevé a las 9 de la mañana, a las 4 de la tarde me llaman diciendo que los neumáticos que tienen no son los que se montan en mi coche. Sé que si lo puedo llevar mejor el miércoles, que le van a traer los neumáticos. Pero qué putas pollas pasa. Es que Raulinho, usted tiene cosas muy raras. Está todo lleno de ineptos. Realmente, yo lo entiendo. Para colmo, llevo 2 meses pillando resfriado, gastroenteritis, jodiéndome la rodilla al salir a correr. Pero qué mierda pasa. ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Mira que me lo están tomando con calma, pero ya no aguanto más. Como sigue así, juro por Dios, si es que existe, que me tiro a la puta vía del tren. Pero de seguramente. Raulinho, el ferrocarril andará mal ese día y saldrán diciendo que debo esperar un poco a que venga el tren rápido desde Gijón. No, quédese tranquilo, venga aquí, que acá tenemos whisky. Bueno, aquí no tenemos whisky en realidad, hay que esperar que llegue la muda y traiga el whisky. Muda, ya está el whisky, está por llegar el whisky. Bueno, espere un segundo. Ahora para el cierre seguro que la muda ya lo tiene. ¡Ay, mierda! Hola, soy Canay, ¿qué tal? ¿Cómo está Canay? Bien, el día 14... ¿Qué pasó, Canay? No, porque lo vi yéndose al Raulinho y me tenté la risa, espero que no lo No se ríe. Bueno, el día 14, dice Canay, de febrero, el día de los enamorados amamonados, yo dormido, el Canay. Perfecto. Perfectamente dormido. Cuando entre sueños escuché un mariachi en mi patio. No, chingada madre. Qué chida esa película con Antonio Banderas que se llama Un mariachi en mi patio. Sé que sí. En la que Antonio Banderas, ya la vieron todos, ¿no? un mariachi en mi patio. Bueno, pero para esto hace un mes y medio que conocí una española con la que tuve un affair, digamos. A ella no la veo hace semanas. Ella me contó que su fantasía para conmigo era llevarme serenata con un mariachi vestida de Adelita. ¡Ay, qué lindo! Me dijo que me cantaría 3 canciones. Los nombres no los recuerdo bien, pero que la última me la cantaría completamente desnuda. Entonces, entre sueños, me decía... yo me decía, sí, ¿por qué no hizo güey? Esto debe ser un sueño. Dije, esta vieja, ¿cómo le hizo para entrar a mi patio? Pero la música se oía más y más fuerte. Y yo dije, ya debe estar cantando la tercera ronda y debe estar en pelota, se mete así con mariachi. Y yo vivo esto y luego ya me jubilo. Ya he vivido todo. Bueno, por lo que desperté, me levanté, miré por las ventanas y había un mariachi. Sí, pero en el patio de mi vecina. Así que mi española, nada. Era el novio de mi vecina, el cual, el muy puto, llevó mariachi a las 2 de la mañana. No, bótele cosas. Le boté todo lo que tenía a mi alcance. Sé que sé. Pero tocaron 5 canciones. Fue casi el concierto de Maiden en el DF. No, una cosa, claro, y cabe aclarar que nadie se encueró. Y que después se fueron tarde 2 horas de... no pude volver a dormir. Creo que fui víctima de San Valentín. Un abrazo. Lo suyo es tremendo, Canay. Avísenos, por favor, si la española cumple con su palabra. Sí, por favor. Lo queremos. Y ha subido a internet eso, ¿eh? ¡El señor Mojón de Caracas, Venezuela! ¡Ah, hola, señor Mojón! ¿Cómo estás, señor Pirato, señor Lagarto? Primero, ya dejen de joder al mico, porque cuando uno de sus programas no se descarga, esto debe ser el que tiene alguna computadora del siglo pasado o está llena de virus. Es verdad, quiero contarles... sí, gracias, mico. Ha sido defendido por el señor Mojón, ni más ni menos. Segundo, quiero contarles que el chino, el que me hizo escuchar el programa, chino es un amigo mío, no es chino de la China, aunque tiene sus raíces orientales. Bueno, se está volviendo todo un Roberto chino, claro. Sí, es verdad, dice el mico que es verdad. Se está volviendo un Roberto. Perfecto. El otro día, bueno, no quiero, es un fresa, escuchando grupos que no quiero mencionar y novelas que tampoco voy a mencionar. Cuando le pregunté si había escuchado a ICDC, me dijo, ¿quiénes son esos? Por favor, ayúdenme antes de que se vuelva un completo Roberto. Hasta pronto y la resistencia existe. No conocer a ICDC es no conocer a ICDC. Exactamente. Yo creo que... ¿Quiénes son esos? Corriente alterna, corriente continua. Bueno, sí, Australia. Los amigos de Howard Stern. Mire, los que abren todos los conciertos y sus programas de radio. Sí, y que han formado parte de una de las películas de Terminator. El pequeño que te viste de escolar. Llamado Angus Young. Bueno, sí, si quieren le podemos enviar al chino a una clase de rock. Dada por el norteño Reynoso Tamaulipas o por Ocarioca Surfista. Muy buenos profesores. Lo internan 2 semanas y sale de ahí sabiendo el árbol genial. Como escuela de rock, ¿vio? Bueno, póngale. Exactamente así. Un abrazo grande para el señor Mojón. ¡Torpito! ¡Ahora Torpito! Mi historia es así. ¿Y es verídica? Es verídica. Sí. El día jueves de la semana pasada me tocaba el curso de inglés, ya que en mi escuela estudio odontología y me hacen tener 5 niveles mínimos para poderme titular, 5 niveles de inglés. Por si va un gringo a estudiar odontología. Es por la lana que hay. Cero odontólogo por día. No, es como ganarse la lotería. No importa, usted trabaja en bocas ajenas y se lleva al varo. Sufrimiento 5 pesos, sin sufrimiento 100 pesos. El pedo es así. Cuestión que 5 niveles como mínimo para poder titular. Y ahora estoy de baquetón por las tardes. Pues decidí llevarlo, ¿no? Llevar adelante el curso. El caso es que se hace un examen para revisar en qué nivel estamos de inglés. Y les cuento que quedé en el 3er nivel. Pasó de pantalla, vio como uno encuentra una especie de atajo en un juego. Y pasa. Cuenta un secreto, secret, y aparece en tercera pantalla directamente. Avanza y con casco. Perfecto. Dice, bueno, pues fui a tomar mi primera clase. Y desde que entró el profe, vi que era un tipo muy tranquilo. A la hora de dar la clase de inglés, cambió bruscamente a una historia de su vida. Y de ahí partió a que él practica el budismo zen y la meditación, y que aparte es vegetariano, una persona muy tranquila. El caso es que nos empezó a platicar de una forma muy fumona que él, cuando hacía meditación, pues en ese momento todo estaba en paz y en estado de trance, una especie de estado de nirvana. Bueno, todos nos quedamos viendo en el salón con cara incógnita, pensando... ¿Y la clase de inglés? Pero es que no estaba hablando en inglés. Todo esto en perfecto en castellano. Sí, no, porque yo cuando me fumo los cigarritos quedan risa. Bueno, tenía un mal día, profesor. No, es que a mí me tira hasta la madre. Piensa que yo trabajo profesor de inglés. Quiero desenchufar. Quiero hablar otras cosas. En mi opinión, este maestro es el vato más pastel que he conocido. Espero le manden un saludo a mis primos del muerto de Tijuana, al Roger, al Luigier y a todos los odontólogos de Tijuana. Una mentada al profetizo. No, pero el profetizo... Ya habrá oportunidad de que les enseñe inglés, no mame, sí, Torbito. Déjelo que él viene con su aura cargada. Sí, su rollo. No, sí, ca- sí. Déjelo con su rollo. Un abrazo, cabrón. El Six Bit de Olavarría, Argentina. Sí. Le voy a hacer una pequeña aclaración y la próxima va mentada de madre. Ya leímos el mensaje de Rocío, la tengo enorme. Ah, sí. Si tú no escuchas el programa, estupendo. No envíes más este mensaje porque puede que el extremadamente feo vaya de noche a tu casa y te bese la boca. Es la primera amenaza. Sí, es la primera amenaza. Sí. La segunda, directamente no, ya sabes cómo es el pedo, Xbit. Bueno, igualmente a veces son gente que escucha desde retransmisor y se le complica. Sí, igual no vuelvas a enviarlo. Están empezando a asustarte, digo. Las alarmas suenan y contra los muros de la ciudad prohibida se ven los fuegos de las tribus de desintegrados que saben que unidos son la mayoría. Corrosión, desilusión, frustración y el paisaje desolado latiendo solo en las pupilas de los que transforman en música el sonido de los aceros invisibles que esclavizan. En caso de que el mundo se desintegre, no todo tiene el mismo sentido para todos, todo el tiempo. Desde Quito, Ecuador, llega el gusano. ¡Ah, hola, gusano! Desintegrados, mañana juro la bandera de mi país. Oh. La bandera de Ecuador. No es que sea una cosa que me importe demasiado, pero es un paso más que me acerca a la para graduarme del colegio. Además, entre mis compañeros somos un total de... ¿Y por qué jura la bandera? ¿Jura la bandera? ¿Cómo jura la bandera? Jura la bandera. No es una cuestión militar, ni mucho menos. El niño está a punto de graduarse y juro por la patria ecuatoriana. Y ahí está. Y va Correa y les da las medallas. Dice, y los demás... ¿Es una escuela militar? Sí, casi, ¿no? No, no, pero se ve que juran la bandera. No está estudiando en una escuela militar. Además, entre mis compañeros somos un total de 50. Y los desmadrosos de mis amigos reunieron 200 pesos que serán sabiamente invertidos en alcohol y comida. Qué chido. Uno jura la bandera. Sé que sé. Defender la patria. Luego se pone pedo. Y sí. Sí. Bueno, es la única forma. Sí. En pocas... bueno, en unas pocas transjurar la bandera. Vamos a reunirnos todos a festejar el hecho de la casa de algún desafortunado compañero. Bueno, deséenme suerte. Ya les escribiré cuando terminemos la fiesta. El suerte gusano con de qué, Quito, ¿con la bandera o suerte con la peda? Con todo. Y sí, porque a lo mejor, qué sé yo. Bueno, no, igualmente lo felicitamos por su graduación. Sé, cabrón. Lo único que le queda es jurar la bandera o le queda algún examen, algo que le puede... no sabemos, no, pero si jura la bandera ya mañana ya está el pedo listo. El guajo desde el DF mexicano. ¡Hola, guajo! El perverso pero carismático señor Valdés, creo que fue a tomar a la famosa cantina que se encuentra al lado de mi alma mater, Upixa. Y si no es así, se parece mucho. Efectivamente, es una vecindad y algunos la conocen como el castillo. Ahí se supone que van a comer quesadillas y gorditas, alimentos de masa relleno de carne y queso. Y para bajarte los alimentos, lo puedes hacer, por ejemplo, con una caguama, cerveza de alitro. Pero eso sí, le debes poner debajo de tu mesa. No puede estar la caguama arriba de la mesa. No. Únicamente los alimentos deben ir arriba de la mesa porque el lugar no tiene registro para vender bebidas alcohólicas. Ajá. Como amo Latinoamérica. Y nadie vende, que nadie siempre, bebe nada. No, pero siempre encontramos los latinoamericanos la forma de flexibilizar la ley. Púntale, y hay unas botellas como de agua pegadas en la mesa. Claro. Que son, hacen como que eso es lo que está viendo. Decorado, cabrón. No creo que haya sido donde fue el perverso para el carismático señor Valdés, porque ahí me parece que les valía verga directamente las leyes. Póngale, y los niños le traían la cerveza y la ponían sobre la mesa. De hecho, rompieron una y la tuvo que pagar el perverso pero carismático. Pero claro, la manito del niño para una caguama es pequeña. Bueno, cuestión que para bajar los alimentos puede dar. Únicamente los alimentos deben estar arriba de la mesa porque no tienen registro para vender bebidas alcohólicas. Los niños son usados para comprar y llevar la cerveza, la cual compran en la tienda que está al lado de esta vecindad. Y te la dan a precio normal. Únicamente les debes dejar su propinota a los niños. Mis amigos deportistas iban muy seguido ahí después de un arduo entrenamiento para reponer las energías y me cuentan que a veces hasta había un servicio adicional. Un gay de la vecindad te metía al baño y te hacía una felatio. ¡Qué bonito! Perfecto, servicio completo. Sí. Y ahora que ya me chupé 10 caguamas. Servicio adicional, por favor. Servicio adicional. Bueno, vaya al baño. ¿Qué es? ¿Está ahí el Jorgito? Sí. Sí. ¡Ah, chido! Bueno, y le hacían servicio adicional. Sí, salía pero renovado de ahí, entró entonces, realmente de gracias, guajo. Ahora, niños, servicios adicionales, bebidas. Amo Latinoamérica, cabrón. Un abrazo, guajo. El perrito Fernández de Dortmund, Alemania. Hola, perrito Fernández. Yo también tengo una historia trágica con payasos. Resulta que cuando yo era un chingo de historias de payasos, tenemos, ¿eh? Está el Isaac por ahí también que va a llegar con alguna historia de payaso en algún momento. Bueno, y mandó la foto, la foto del Isaac. Es lo más. De payaso es como la cabeza de una vieja tomada por los jíbaros, porque lógicamente estaba chamaco. Entonces, reduccionista de cabeza de una vieja, una Marta, porque una toda Marta, pintarrajeada, parece Robert Smith mal pintado. Y luego él, altito, con sus piernitas flaquitas, flacuchetas. Y está triste. Eso hay que decirlo, está triste. Pero eso lo comentaremos luego. Ahora estamos con el perrito Fernández de Dortmund, Alemania. Y yo tengo una historia trágica de payasos. Resulta ¿qué le pasó? Que cuando yo era niño, un amigo de mi padre tenía un hijo de mi edad que festejaba su cumpleaños, al cual yo fui invitado. La fiesta transcurría normalmente, yo me divertía mucho. Entonces llegó el payaso. El payaso alemán. No, él estaba en México en ese entonces, ¿no? El payaso alemán. Es más Rammstein. El payaso alemán da más miedo todavía. No es un payaso mexicano, cabrón. Y dice, entonces llega el payaso. Recuerdo que el payaso tenía un asistente que le preparaba la mesa, las bromas, le colocaba la nariz, era fuertecísima. Dice, payaso con asistente, cabrón. Sí que sí. Qué grabroso, el payaso cabroso. Cuidado que va a llegar el artista y le ponía la nariz, todo. Bueno, cuestión que nada, estaba con su asistente y todo el pedo. También anduvo por toda la casa llamando a la gente porque el show ya iba a comenzar, ni al grado de asegurarse de que nadie faltara, que todos estuviéramos presentes. El show, que recuerdo que era divertido, mantuvo a todos los asistentes con risas y carcajadas y muy entretenidos. Inmediatamente después de que terminó, el payaso se despidió y salió de la casa sin cambiarse. Todos seguimos en la fiesta por un rato más, pero cuando salimos para irnos a casa, todos los autos de los invitados que estaban estacionados fuera de la casa estaban abiertos. Le habían bajado el estéreo a todos, robó los objetos de valor. El mendigo payaso nos había entretenido a todos y el asistente se robó todos los autos que pudo. Sí que sí. Chale, sonaba extraño lo del asistente para el payaso, ¿no? Bueno, los dejo con el payaso, chingón. Se fue y le bajó. Ahí se ven. Sí, ahí se ven. Hijos de la chingada, nos roba. Así es la gente de circo. Estimadora, ¿usted no vio el capítulo de Simpson donde la gente de la feria lo timan? Bueno, es igual, cabrón. Dice, bueno, a la chingada, nos robaron. ¡Qué mal pedo, güey! Nos robaron nuestras propias narices y todos nos reíamos de sus chistes, pinches culeros. Desde entonces no confío en los pinches payasos. Bueno, a mí pero se me acerca un payaso, supongo que debería haber alguna forma de... Claro, el payaso le dice, no, yo no fui. No, yo... Claro. Y hace carita triste, ¿no? Hace carita pone triste. La carita y pone las comisuras en los labios abajo. Dice, ¡qué pacho! Sí, pero que nadie lo va a recomendar. No. Sí. Igualmente, lo que se gana robando 15 claro, autos que están en estacionados, sí, uno no lo gana de payaso. Perfecto. No tanto le valía verga volver... volver a trabajar de eso. Hola amigos, ¿cómo están? Soy el citadino desde la isla de Margarita, Venezuela. ¿Cómo estás, citadino? Qué chido, ¿usted vive en la isla Margarita, citadino? Qué chido, usted no es tan citadino, es más isleño, ¿no? Póngale. Pero bueno, ahí estoy, tal vez que quiero que les diga que es viejo y ustedes capaz que ya lo saben, pero de todos modos ahí va, leyendo por internet acabo de encontrar un artículo con el título Los humanos nos movemos en rebaño como las ovejas, cito: investigadores ingleses han descubierto que las personas somos realmente como ovejas y que tenemos mentalidad de rebaño. El estudio publicado en la revista especializada Animal Behavior afirma que en las multitudes de hasta 200 personas bastaría una minoría en torno al 5% para influir en la dirección que tomará el 95% restante. Caramba, me acordé instantáneamente de la frase, no hay un montón de ovejas, hay ovejas del montón. Esas son las ventajas de vivir en una nave espacial desde ahí arriba, se ve en una visión global del mundo y te adelantas a descubrimientos como este. ¡Que viva la resistencia! Caos en el corral, dice el citadino desde la isla Margarita. Claro, ahí se comprende muchas veces cuando están todos alarmados y salta un cabrón y dice ¡hay que matarlo! Y va la horda salvaje y esas cosas. Bueno, tratemos de pensar por nosotros mismos. Un abrazo para el citadino. Hola, ¿cómo están? Soy el Conde Luca Nordachia, Cundinamarca, Colombia. Conde. Y amigos, gracias al insecto verde que devora la cabeza porque ¿de qué está hablando? Parece que la mantis le regresó sus claves. Pero esto le daría la razón de que la mantis fue la que se robó las claves. Y si ella lo dijo, si... ¿a alguien le queda alguna duda? No, pero la mantis no lo dijo, lo dice el conde Lucanor. Ah, me la devolvió. Para mí las perdió él mismo y las recuperó solo. Y se hizo toda la fantasía. Igualmente estaremos con el querido y estimadísimo conde Lucanor para ver qué pasó con las claves. ¿Qué pasó? Pero la cuestión es que regresó a su vida normal. Perfecto. Mañana no se pierda otro capítulo de ¿qué hicieron con mis claves? A cargo del conde Lucanor. Bueno, nosotros estamos para brindar aquí esta desde Madrid, España, Cretín Blaster, la Heavy Cell desde Monterrey, Nuevo León, México. Un abrazo para la Heavy, estaremos con ella. También con, bueno, el Chufly, está el estudiante de ingeniería, el Chofu, está el metalero Jarocho, el Coyote Enfermo. Bueno, vamos a brindar. Brindamos, güeyes, brindamos por Caronte de Córdoba, Argentina, por el Vampiro Fronterizo, por Ali Edif de Bolivia, por el Barney, por Roy Cochalo, por América Sonoro, por el DJ K.O., por el Norteño de Reynosa, por el Pedriño de Tamaulipas, por Panchito Colegial de Oremón, Carolín de Chetumal, por toda la banda que usa el cerebro en lugar de los puños. Así nos despedimos, cabrones, por izquierda, por derecha, por donde nos vean sus monitores. Adiós, por amigos. Por se escucha a través de la red de retransmisores terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana. Póngale. Si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso el Micotico. Ah, sí que sí, Micotico. De Heredia, Costa Rica. Pero qué suerte tiene Micotico, Un abrazo para el Micotico y toda su familia. Damas y caballeros, nada más que agradecer al Dios, como siempre. Un verdadero placer. Amigo el Capone de Culiacán, Sinaloa. Desde Monterrey, Nuevo León, México, se despide Yaridia, la reina del cabrito. Desde el Mediterráneo, reportando Megatron. Yo soy el Lobo, reportándome desde el campo de Pelea. Hasta luego. Dios. Ahora en la Sierra España, que tomar por culo, cabrones. Reportándose desde Atenas, Grecia, Cretín Blast, Che Papi. Bueno. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.